Un día, ya había transcurrido más de un mes desde la metamorfosis de Gregor, y la hermana ya no tenía ningún motivo especial para que su aspecto la asombrara, esta llegó un poco antes de lo previsto y encontró a Gregor mirando todavía por la ventana, inmóvil y en una posición que podía causar espanto. A Gregor no le habría sorprendido que no hubiese entrado, ya que, tal como estaba situado, le impedía abrir de inmediato la ventana. Pero no solo no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta. Un extraño habría podido pensar que Gregor la había acechado con la intención de morderla. Gregor, naturalmente, se escondió de inmediato debajo del sofá, pero tuvo que esperar hasta mediodía antes de que la hermana regresara y, además, parecía mucho más intranquila que de costumbre. Con ello se dio cuenta de que su aspecto todavía le resultaba insoportable y de que así seguiría siendo y de que ella tenía que sobreponerse para no salir corriendo incluso al ver la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía del sofá. Para ahorrarle también esa visión, un día arrastró la sábana sobre la espalda hasta encima del sofá. Necesitó 4 horas. Y la colocó de tal forma que lo cubría por completo y la hermana no podría verlo aunque se agachara. Si, en opinión de la hermana, esa sábana no hubiese sido necesaria, podría haberla retirado, porque estaba claro que Gregor no se aislaba del todo por gusto, pero dejó la sábana tal como estaba y Gregor incluso creyó atisbar una mirada de gratitud cuando, una vez, levantó con precaución un poco la cabeza para ver qué le parecía a la hermana la nueva disposición. Durante los primeros 15 días, los padres no lograron decidirse a entrar a su habitación, y Gregor escuchaba con frecuencia cómo reconocían el trabajo de la hermana, cuando hasta entonces se habían enojado muchas veces con ella porque les parecía una chica algo inútil. El padre y la madre solían esperar ante la habitación de Gregor mientras la hermana la ponía en orden, y apenas salía, tenía que contarles con todo detalle qué aspecto tenía la habitación, qué había comido Gregor, cómo se había comportado y si quizás se notaba una pequeña mejoría. De hecho, la madre quiso entrar a ver a Gregor relativamente pronto, pero el padre y la hermana la disuadieron al principio con argumentos racionales que Gregor escuchaba con mucha atención y aprobaba por completo. Pero más tarde hubo que impedírselo por la fuerza, y si entonces gritaba «Dejadme entrar a ver a Gregor, es mi pobre hijo», «¿No comprendéis que tengo que entrar a verlo?». Gregor pensaba que quizás sería bueno que la madre entrase. Naturalmente, no todos los días, pero sí una vez a la semana. Ella lo comprendería todo mucho mejor que la hermana, que, a pesar de su valor, no era más que una niña, y en última instancia, quizás solo se había hecho cargo de una tarea tan dura por ligereza infantil. El deseo de Gregor de ver a la madre pronto se hizo realidad. Durante el día, por consideración a sus padres, Gregor no quería asomarse a la ventana, pero tampoco podía arrastrarse demasiado por los escasos metros cuadrados del suelo. Ya le costaba estar tumbado tranquilamente durante la noche. La comida pronto dejó de causarle placer alguno, y así, para distraerse, adoptó la costumbre de arrastrarse en todas las direcciones por las paredes y el techo. Le gustaba en especial permanecer colgado del techo. Era muy distinto a estar tumbado en el suelo. Se respiraba más libremente, un leve balanceo le recorría el cuerpo y, sumido en el casi feliz aturdimiento en el que se encontraba allí arriba, podía pasar que, para su sorpresa, se desprendiera y cayera al suelo. Pero ahora, naturalmente, tenía un dominio de su cuerpo muy distinto al del principio y no se hacía daño, ni siquiera después de semejante caída. La hermana se dio cuenta inmediatamente del nuevo entretenimiento que Gregor había descubierto. Al arrastrarse de un lado a otro, dejaba atrás de sí, por todas partes, huellas de una sustancia pegajosa. Y entonces se le metió en la cabeza facilitar a Gregor la posibilidad de arrastrarse al máximo y sacar de allí los muebles que lo impedían, sobre todo el armario y el escritorio. Pero ella sola no era capaz de hacerlo. Tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre. La criada seguramente no la hubiese ayudado porque, aunque esa chica de unos 16 años estaba resistiendo con valor desde que se había despedido la cocinera anterior, había pedido el favor de mantener la cocina siempre cerrada y abrirla solo si la llamaban para algo. Así pues, no le quedó a la hermana más remedio que recurrir a la madre, un día en que el padre estaba ausente. La madre se acercó con gritos de excitada alegría, pero enmudeció ante la puerta de la habitación de Gregor. Naturalmente, la hermana se aseguró primero de que todo en la habitación estuviera en orden y solo después dejó entrar a la madre. Gregor se había apresurado a colocar la sábana aún más abajo y formando más pliegues, de modo que de verdad tenía el aspecto de una sábana echada casualmente sobre el sofá. Gregor se abstuvo esta vez de espiar por debajo de la sábana, renunció a ver a la madre y ya estuvo contento con que hubiese ido. «Vamos, entra, que no se le ve», dijo la hermana, que al parecer llevaba a la madre de la mano. Gregor oyó entonces cómo las dos débiles mujeres movían de su sitio el pesado y viejo armario y cómo la hermana siempre cargaba con la parte más ardua del trabajo sin escuchar las advertencias de la madre, que temía que se esforzase demasiado. La acción duró mucho tiempo. Al cabo de un rato de trabajo, la madre dijo que sería mejor dejar el armario donde estaba, porque, en primer lugar, era demasiado pesado y no acabarían antes de que volviera el padre, y si lo dejaban en medio de la habitación, bloqueaban el paso a Gregor. Y, en segundo lugar, no era del todo seguro que se le hiciese un favor a Gregor retirando los muebles. A ella le parecía precisamente lo contrario. La vista de las paredes desnudas le oprimía el corazón, y ¿por qué no iba a sentir Gregor lo mismo? Que ya hacía tiempo que estaba acostumbrado a los muebles y podría sentirse abandonado en la habitación vacía. Y además no, concluyó la madre en voz baja, casi susurrando, como si quisiera evitar que Gregor, cuyo paradero exacto ignoraba, oyese siquiera el sonido de su voz, pues estaba convencida de que él no entendía las palabras. Y no parecerá que retirando los muebles le demostramos que hemos perdido toda esperanza de mejoría y lo abandonamos a su suerte sin consideración alguna. Yo creo que lo mejor será conservar la habitación en el mismo estado en que se encontraba antes para que, cuando Gregor vuelva de nuevo con nosotros, lo encuentre todo tal como estaba y puedo olvidar más fácilmente este tiempo. Al oír estas palabras de la madre, Gregor se dio cuenta de que la falta de toda relación directa con el lenguaje humano, unida a la vida monótona en el seno de la familia, tenía que haber transformado sus facultades mentales a lo largo de esos 2 meses, porque de otro modo no podía explicarse cómo había podido desear seriamente que vaciaran su habitación. ¿De verdad deseaba permitir que su cálida habitación, amueblada confortablemente con piezas heredadas de su familia, se transformara en una cueva en la que, sin duda, podría arrastrarse en todas direcciones sin obstáculo alguno, aunque a cambio de olvidarse al mismo tiempo, rápidamente y por completo, de su pasado humano? Ya se encontraba muy cerca de ese olvido y solo lo había despertado la voz de su madre, que hacía tanto tiempo que no había oído. Nada debía ser retirado, todo debía quedar como estaba. No podía prescindir de la influencia bienhechora de los muebles sobre su estado, y si los muebles le impedían arrastrarse sin sentido de un lado para otro, no se trataba de ningún perjuicio, sino de una gran ventaja. Pero, por desgracia, la hermana no compartía esa opinión. No sin cierta razón, se había acostumbrado a presentarse ante los padres como especialmente experta cuando se discutían sobre asuntos concernientes a Gregor, y de esta forma, el consejo de la madre fue para la hermana motivo suficiente para que insistiera no solo en retirar el armario y el escritorio, como habían pensado en un principio, sino todos los muebles, exceptuando el imprescindible sofá. Naturalmente, no eran solo una terquedad infantil y la confianza en sí misma que había adquirido en los últimos tiempos, de forma tan inesperada y difícil, lo que la impulsaba a esa exigencia. Había observado también, en efecto, que Gregor necesitaba mucho sitio para arrastrarse y que, en cambio, no utilizaba para nada los muebles, al menos por lo que se veía. Pero quizás tenía también un papel importante el carácter exaltado de una muchacha de su edad que busca su satisfacción en cualquier oportunidad y que inducía a Gret a aumentar lo espantoso de la situación de Gregor para poder hacer después aún más por él. Porque en una habitación en la que solo Gregor se enseñoreaba en las paredes vacías, no se atrevía a entrar nadie más que Gret.